Everyone considered him the coward of the county. It never stood one single time to prove the county wrong. Danny DeVito. There's someone for everyone, and Tommy's love was Becky. In her arms he didn't have to prove he was a man. Danny DeVito es un actor, director y productor estadounidense que nació en Neptune Township, Nueva Jersey, como Daniel Michael DeVito Jr. el 17 de noviembre de 1944. Hijo de Daniel DeVito Sr. y Julia Mocciello, y creció junto a dos hermanas mayores. Es descendiente de italianos, dado que su familia es originaria de San Fele, Basilica, Italia. Su padre era propietario de una pequeña empresa y Danny fue criado como católico en Asbury Park, en New Jersey. It never stood one single time to prove the county wrong. A los 14 años, convenció a su padre que lo inscribiera en un internado para mantenerse fuera de los problemas de la calle, y se graduó en 1962 en la Escuela Preparatoria Oratoria de Summit en Nueva Jersey. Luego se registró en la Academia Estadounidense de Arte Dramático, graduándose en 1966. En sus primeros días de teatro, actuó en el Teatro Colonnades, en el Center Teatre Eugenie O'Neill en Waterford, Connecticut, y junto con su futura esposa Rhea Perlman participó en obras producidas por el Westbay Playwrights. Su apariencia es muy reconocible: bajito, regordete, con pinta de tano y con toques de hilarante humor. Llegó con facilidad a conquistar su público, ganó fama y se hizo muy conocido por su papel de Louis de Palma como despachante de la Junshin Cup Company de la serie de televisión Taxi del año 1980, por lo que fue galardonado como mejor actor de reparto de serie o miniserie. Cuando la serie culminó, Danny DeVito inició una exitosa carrera cinematográfica que comenzó con Mortadela en el año 1972, nada menos que junto a Sofía Loren, y luego no acreditado en Bananas del año 1972 de Woody Allen, y Deprisa o Cumpliré los 30, también en 1972. En 1973, Aventuras de un bribón, y en 1974 no acreditado en Car Wash, Un Mundo Aparte. Por el año 1975 interpretó a Martini en Atrapado sin Salida junto a Jack Nicholson y Louis Fletcher, película ganadora de 5 premios Oscar más importantes, papel que había interpretado en la obra del mismo nombre del año 1971. Su participación en variadas comedias posteriores le hicieron mundialmente famoso, tales como Con el lazo al cuello, La fuerza del cariño en 1983 con Shirley MacLaine, Tras la esmeralda perdida 1984 y La joya del Nilo 1985, ambas junto a Michael Douglas y Kathleen Turner. Luego Por fin me la saqué de encima, 1986, y debuta como director en Tira a mamá del tren, con Billy Crystal, y sigue con Dos sinvergüenzas en un Cadillac, con Richard Dreyfuss, ambas 1987. Para volver a reunirse con Michael Douglas y Kathleen Turner en 1988, dirigiendo y actuando en La guerra de los Rose, y enseguida Gemelos con Arnold Schwarzenegger. Inicia los años 90 con Riqueza Ajena y El Imperio del Dinero, ambas 1991, y en 1992 interpreta al pingüino en Batman Vuelve, del director Tim Burton. Pero aparte de ser generalmente un actor comediante, actuó y dirigió Hoffa, sobre el carismático y controvertido líder sindical, con Jack Nicholson, en 1993. Y entre las comedias, lleva a cabo otros papeles dramáticos, como Los Ángeles al Desnudo, 1997, El Poder de la Justicia, 1998. Por el año 1993, Mira Quién Habla y El Pequeño Papá. En 1994, Junior, nuevamente con Arnold Schwarzenegger, y Delito Mayor. En 1996 dirige y actúa en Matilda, donde interpretó a Harry Warwood, un verdadero mal ejemplo de padre, malvado y deshonesto, concesionario de automóviles que reparaba con partes robadas y los vendía en mal estado. Y en 1997 participa en Marcianos al Ataque. It never stood one single time to prove the county wrong. Por el año 1999, produjo y actuó junto a Jim Carrey en Hombre en la Luna, basada en la inusual vida del cómico estadounidense Andy Kaufman. Y seguirían actuaciones dramáticas como La Clave del Éxito, 1999, Vírgenes Suicidas, año 2000, Un Plan Descabellado, también 2000, Un Plan Perfecto, 2001, La Vida y Todo lo Demás y El Gran Pez, ambas 2003, y El Secuestro, 2006. Entre estas hay otras comedias. ¿Qué más podría pasar? 2001, Austin Powers, 3, 2002, Tómalo con Calma y Encuentros y Despedidas, 2005. Y como actor de voz, participa no acreditado en El Último Superhéroe, del año 1993. En Space How, El Juego del Siglo, 1996. En el filme animado Hércules, del año 1997. Y en el Lorax, En Busca de la Trúfula Perdida, 2012, componiendo la voz de El Lorax. Y aparte, puso su voz en Duplex en el año 2003, también no acreditado. Son, my life is over, but yours has just begun. En el año 2015, actuó en la comedia Dead Beat, en la cual actúa su hija Lucy DeVito. Y en este año le vimos en Dumbo. Desde 1970 a 2019, Danny DeVito actuó en 76 películas, más 3 como actor de voz, 9 cortometrajes y un filme documental. Tiene 3 películas en postproducción, siendo una de ellas Jumanji, Segundo Nivel, y para la televisión participó en 23 series y 8 telefilmes, siendo uno de ellos El Magnate, del año 1985, y grabó 2 videojuegos. Está casado con la también actriz Rhea Perlman desde el 28 de enero de 1982, a la que conoció en la serie Taxi, con quien compartió protagonismo en Matilda, y tienen 3 hijos: Lucy Chet, nacida el 11 de marzo de 1983, Gray Fan, nacida en marzo de 1985, y Jacob Daniel, nacido en octubre de 1987. Cabe destacar que se separaron en octubre del año 2012, después de 40 años juntos. Luego se reconciliaron en marzo del año 2013, pero volvieron a separarse en marzo del 2017. Y Rhea Perlman comentó que luego de la separación se convirtieron en grandes amigos y son miembros del comité directivo de los Amigos de Apolo, que apoyan un teatro en Oberlin, Ohio, juntos con el director Jonathan Denme. Danny DeVito era copropietario de un restaurante llamado DeVito South Beach en Miami Beach, Florida, que se cerró en el año 2011. Tiene una distinción en el Salón de la Fama de New Jersey. He reached above the fireplace and took down his daddy's picture. As his tears fell on his daddy's face, he heard these words again. Y de esta manera homenajeamos a Danny DeVito en el día de hoy, con motivo de que cumplirá 75 años. Now please don't think I'm weak, I didn't turn the other cheek, and Papa, I sure hope you understand. Muy feliz cumpleaños, Danny DeVito. Sometimes you gotta fight when you're a man. Everyone considered him the coward of